Radio La Zarzamora presenta Informativo RLC. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidas, bienvenides a este informativo número 8 de Radio La Zarzamora, este viernes 26 de junio del 2020. Emitido desde Concepción. Bueno, les comentamos algunas de las noticias que han marcado la semana y que queremos compartir con ustedes. Vamos a partir con las noticias feministas, tratando todo lo que fue esta semana de agitación en memoria de Nicole Saavedra, en este año que ya se cumplen 4 años desde que fue asesinada por el único imputado hasta el momento, Víctor Pulgar, en conjunto probablemente de otras personas. Y bueno, este año se sumó a, ya como es de costumbre, una semana de agitación en memoria de Nicole Saavedra, que se desarrolló en todos los territorios por diferentes organizaciones de lesbianas y de disidencias, para recordar y mantener presente también en la memoria a Nicole Saavedra Bamondes. Asimismo, vamos a conversar sobre el caso de Sara, una mujer que está siendo criminalizada por ejercer la autodefensa contra su agresor. También conversaremos, siguiendo con el tema de la criminalización de la autodefensa, sobre una rifa solidaria que se está generando para apoyar a Cintia Concha, que recordemos también sufrió la criminalización de haber ejercido la autodefensa en contra de un hombre que la maltrató durante 10 años. También queremos comentarles sobre una aplicación que surge también con las ganas y la necesidad de generar redes de colaboración y de solidaridad entre lesbianas y entre disidencias. Esta es la aplicación LELAP. Hoy día conversaremos con Audrey sobre esta tremenda aplicación que llegó para apañar y ayudar a las lesbianas, a las disidencias, a las transexuales, a las no binarias en estos tiempos de COVID-19. Asimismo, trataremos las noticias anticarcelarias y les queremos informar en esta sección sobre lo que está aconteciendo en la cárcel del Manzano, donde continúan sin respuesta las presas luego de las represalias que sufrieron después de denunciar la destrucción de sus alimentos por parte de Gendarmería de Chile. Asimismo, vamos a estar revisando los terribles sucesos que han ocurrido en la cárcel Alto Bonito de Puerto Montt, en donde los presos homosexuales y transgéneros del módulo 89 de disidencias de aquel penal están denunciando torturas, violaciones sexuales y otros abusos, esto bajo la complicidad de Gendarmería y la responsabilidad también, ¿por qué no decirlo? Ellos son los responsables de la seguridad de las y les presos dentro de las cárceles. Pasaremos también a las noticias del territorio y revisaremos la situación del machi Celestino Córdoba, quien también se encuentra privado de libertad y que está en esta tremenda huelga de hambre que lo mantiene con su cuerpo débil en una situación lamentable y muy vulnerable a las tanto al COVID-19 como a otras a otros sucesos que pueden afectar su salud, como fue el caso de un accidente que vivió el día de ayer cuando sufre una caída dentro de la cárcel de hombres de Temuco, lo cual nos dejó bastante preocupadas. Y también vamos a estar revisando lo que sucedió luego de esta caída y cómo se encuentra el machi en su estado de salud actual. Asimismo, queremos revisar lo que ha sido la paralización de las obras en el humedal La Señoraza, una gran noticia que nos llegó durante la semana y que lamentablemente llegó tarde porque ya hay gran parte de este humedal que está destruido, pero sin embargo es un logro y es una esperanza para poder eliminar definitivamente este proyecto para siempre de este sector y de cualquier otro sector. Ojalá no vayan de nuevo a invadir otro lugar y a destruirlo de esta manera. También queremos comentarles sobre la campaña del Fin al Zoo Nongyen, que está en su máxima expresión ya en esta segunda semana, y desde donde están invitando a hacerse partícipes de una convocatoria para diferentes expresiones artísticas para unir fuerzas, ¿cierto?, a esta campaña y colaborar en esta idea, este gran deseo de tantas personas y de también tantos animales que están dentro, privados de libertad, en ese zoológico terrible que es el zoológico de Nongyen. Bueno, les invitamos entonces a escuchar una musiquita y volvemos al informativo número 8 de Radio La Zarzamora. El silencio no es una opción. Reprimen el umbral, son sombras que galopan anunciando el final. La calamidad, el capital, cadetado, calcado, para terminar en basural. Digo, digo, cuando el hombre corrompió el alma, sigo con químicos y golpeó con látigo a esclavo. Bajo el yugo de un tirano cómodo en su trono, noqueó la libertad de un pueblo preocupado del consumo. Pecadores inhumanos van con el tirano, tentado por la comodidad de la vida en costo cero. Falderos que disparan sin hacer pregunta, obedecen a la dirección del odio que apunta. ¡Bra! No hay perdón ni olvido, vivimos con la semilla del dolor de los caídos en el genocidio. Con esa bala de pólvora suiza del uniformado que apunta si te moviliza. Con el hábito negocio, más que solo el lobo vestido de oveja loca, sabobo. Tarde temprano caerán por su peso, por la fragilidad que sostiene tu progreso. Con el hábito negocio, más que solo el lobo vestido de oveja loca, sabobo. Tarde temprano caerán por su peso, la ley de gravedad no detiene su proceso. Van a perseguir en caravana a cada uno de los que se separan del rebaño. Año tras año más daño a costa de tacaños que se creen ser tu dueño. Oveja negra sueña ir más allá del cerco, del puerco, de perder el tiempo. Que no se arrepentirán jamás de los caídos en batalla de su guerra sucia. Abusan del que no se va por la línea amarilla directo al corral. Abusan del que no se va por el camino diseñado para ser normal. Hicieron de la vida un negocio, mafioso los lobos vestidos de oveja loca, sabobo. Tarde o temprano caerán por su peso, por la fragilidad que sostiene su progreso. Hicieron de la vida un negocio, mafioso los lobos vestidos de oveja loca, sabobo. Tarde o temprano caerán por su peso, la ley de gravedad no detiene su proceso. Continuamos en este informativo número 8 de Radio La Zarzamora. Vamos a comenzar a revisar entonces las informaciones que vamos a compartirles esta noche. Partimos por lo que ha sido esta semana de agitación en memoria de Nicole Saavedra. Esta semana de agitación que comenzó el 17 de junio y terminó el día de ayer, 25 de junio, se desarrolló en diferentes territorios Y el objetivo era seguir visibilizando este crimen de lesbo-odio terrible que sufre Nicole Saavedra Bamondes, que era una joven lesbiana de 23 años del sector El Melón de Limache. Bueno, ya muchas sabemos que fue brutalmente asesinada el año 2016, y eso caló hondo tanto en su familia como en toda la comunidad de lesbianas en este y en otros territorios. Hasta ahora el único imputado de este crimen de lesbo-odio es Víctor Pulgar. Este personaje, sin embargo, cuando fue acusado de este crimen de odio en contra de Nicole Saavedra, ya se encontraba preso porque es un macho violador. Él estaba ya en prisión por haber abusado de una menor de edad, una niña, que era parte de su entorno familiar. Por lo tanto, este hombre nunca debería haber estado en la calle, ¿no? Si esta situación se hubiese resuelto judicialmente con antelación, Víctor Pulgar jamás habría pasado ese día a este paradero donde se encontraba Nicole Saavedra, en el sector del Melón, y con el terrible desenlace que continúa esta historia, ¿cierto? Sin embargo, las pistas dejan en evidencia que este hombre no habría actuado solo. Por este motivo, la familia y las redes de agitación por Nicole esperan tener información completa sobre lo que pasó aquel día en el que se pierde el rastro de la joven Nicole Saavedra en este paradero de micro de El Melón. La búsqueda de verdad no ha sido fácil. Muchas hemos sido observadoras y testigos también de la gran lucha que llevan a cabo su prima María Bamondes, en conjunto con las organizaciones de lesbianas y de disidencias, que también han ayudado bastante a visibilizar este terrible crimen. Y bueno, este camino por la justicia ha sido bastante obstaculizado. Por ejemplo, hace algunos años atrás, este caso estaba en manos del fiscal Juan Emilio Gatica, un fiscal que fue absolutamente negligente en el caso de Nicole Saavedra, que no avanzó en la investigación y que fue constantemente denunciado tanto por la familia de Nicole Saavedra como por las organizaciones, porque simplemente él no hizo su trabajo. Hasta que se logra conseguir la salida de este nefasto fiscal que toma la causa, y luego de 3 años de mala gestión de esta persona, la Red de Justicia por Nicole, en conjunto con María Bamondes, ¿cierto?, deciden tomarse la Fiscalía de Limache el año pasado, el año 2019, para exigir el cambio del fiscal a cargo. Esto surgió efecto, se agilizó la investigación, pero sin embargo la justicia patriarcal ataca nuevamente a la familia de Nicole Saavedra, criminalizando a María Bamondes, la prima de Nicole, como ya decíamos, y a 5 compañeras más por los supuestos destrozos que se generaron durante la toma. Esta toma, cabe recordar que fue registrada por videos, los cuales inclusive compartimos por medio de la Zarzamora, y donde se podía observar la brutalidad, la enajenación con la cual intervino Carabineros de Chile desalojando esta toma de la fiscalía. Y bueno, en esos videos se logra observar cómo destruyen gran parte del inmobiliario, situación que le están inculpando a nuestras compañeras. Y eso está, o sea, hay pruebas tangibles donde se demuestra que las personas que destruyeron el lugar y el inmobiliario fueron los carabineros al entrar a desalojar a las compañeras que se encontraban exigiendo justicia después de 3 años de impunidad para un femicida, un desvicida, que se movía libre por todos lados. Bueno, hoy ya a 4 años de este terrible crimen, las lesbianas no hemos olvidado a Nicole Saavedra y quisimos saber en qué consistió esta potente semana de agitación. Recordemos que hubo muchas actividades, hubo documentales, se liberaron unos cortometrajes también, un poemario, y quisimos hablar con María Francisca Bamondes, prima de Nicole, para que nos cuente cómo fue esta semana de agitación. Y también queríamos hablar, preguntarle en definitiva qué es lo que piensa ante este largo proceso que ya llevan desde el año pasado con esta criminalización hacia la lucha por la búsqueda de justicia. Les dejamos entonces con el audio de María Bamondes. Hola, primero que nada quiero dar las gracias por todo lo que se llevó a cabo esta semana de agitación por Nicole Saavedra. Bueno, ayer conmemoramos el 4º año del asesinato de Nicole. Creo que este año fue sumamente distinto por el tema de la pandemia, pero también porque ya tenemos un rostro visible de quién fue el asesino de Nicole Saavedra. Este año, de cierto modo, hemos podido descansar un poquito más. Y estamos un poquito más tranquilas también. Creo que a lo que se nos viene ahora es la lucha de lograr cadena perpetua. Y obviamente seguir trabajando para que esto no siga pasando en distintas mujeres a lo largo de Chile y hacia afuera, hacia otros países. Creo que la lucha de Nicole Saavedra marca un precedente de que ya no vamos a permitir que las lesbianas acá en Chile sean golpeadas, maltratadas, abusadas, violadas. Nuestra lucha sigue, muy pronto vamos a tener novedades. El caso en estos momentos se mantiene en reserva la causa, pero se sigue investigando. El 7 de julio se fijó una audiencia para donde el fiscal va a pedir que se aumente el plazo investigativo. Y la familia también nos unimos a la misma petición y vamos a pedir 120 días junto a la abogada. Así que necesitamos que se siga investigando el caso de Nicole Saavedra. Quisimos saber también en qué va el proceso judicial que está criminalizando a nuestras compañeras de la toma de fiscalía de Limache. Así que le preguntamos sobre eso a María y les mostramos a continuación qué nos respondió. Las 5 que nos tomamos fiscalía de Quillota, aún seguimos en calidad de imputada, se sigue investigando también la causa, no han querido dejarnos ir, quieren inculparnos de todos los daños, causa fiscalía, a gobernación y también a investigaciones. Nosotros no hicimos ningún destrozo dentro de la toma de fiscalía, solamente queríamos hablar ese día con el fiscal. Y creo que queda al descubierto que Fiscalía no tuvo voluntad durante los años anteriores, durante los meses anteriores, de haber hecho las diligencias, que el cuarto fiscal las realizó en menos de 2 meses y ya teníamos un nombre. Entonces queda más que al descubierto que no les interesaba y que Nicole era un caso más, una carpeta más que querían archivar. Ahí estábamos escuchando a María Bamondes, quien nos comentaba sobre la situación de este montaje, este real montaje que están viviendo ella junto con otras compañeras de organizaciones de la red de apoyo, de la red por justicia para Nicole, y que lamentablemente vuelve a traer otra consecuencia de este sistema, de esta estructura patriarcal, ¿cierto? Que actúa en diferentes direcciones y con diferentes herramientas. Enviamos un gran abrazo a María, un gran abrazo también a las compañeras que estuvieron movilizándose durante esta semana, haciendo transmisiones, haciendo poemarios, lanzando documentales. A todas ellas y su gran esfuerzo por mantener la memoria de Nicole viva, un gran abrazo. Es necesario recordar también que en esta zona no solamente ha sido asesinada Nicole Saavedra, sino que también hay más casos. Por ejemplo, está el caso de María Pía Castro, una joven futbolista que fue asesinada el año 2008 en el mismo sector y que fue encontrada calcinada junto a un gran árbol en un sitio erizado. Este caso está cerrado en la actualidad y sin culpables. Es un caso que hay que reabrir, que hay que luchar por encontrar quién fue el responsable de este asesinato de otra lesbiana de la misma zona. También está el caso de Susana Sangüesa. Recordemos que el juicio sobre el caso se estaba a punto de desarrollar y justo vino todo este tema de la pandemia, así que no hay mucha información ni claridad al respecto de qué va a suceder en este caso. Recordemos que Susana Sangüesa es otra joven lesbiana encontrada asesinada en el archivero municipal, perdón, en el año 2017. Ella fue asesinada por asfixia y también se encuentra en un proceso abierto, el cual ya tiene un culpable que muchas veces tratan de proteger debido a que tiene un trastorno del tipo autista. Este joven que está siendo inculpado. Y lamentablemente las pruebas y las evidencias corroboran que Susana Sangüesa fue asesinada y fue asesinada por asfixia gracias a que esta persona le cubrió su cabeza con una bolsa. Este lamentable hecho sucedió el año 2017. Bueno, y pasamos a otras informaciones. Enviamos mucha fuerza también a las familias de Susana Sangüesa, de María Pía Castro y tantas más, ¿cierto? Como dice nuestra frase. Pasamos a la siguiente información. Queremos contarles sobre un caso de criminalización por el ejercicio de la autodefensa feminista. Estamos hablando del caso de Sara, una mujer de la localidad de Raúl Marín, de la comuna de Cisnes, esto es en la región de Aysén, logró sobrevivir a un ataque de su expareja, quien trató de matarla, y lo habría hecho si Sara no hubiese tenido la fuerza y la valentía ese día de defenderse. Ella ejerció la autodefensa feminista, se defendió de su agresor, que tenía orden de alejamiento, sin embargo no la estaba cumpliendo, y ella terminó, bueno, atacándolo para defenderse, lo que terminó con la vida de este macho agresor. Sin embargo, ella está siendo actualmente criminalizada y no se está considerando que este hombre ya tenía denuncias de violencia y que tenía una orden de alejamiento. A continuación, les dejamos con un audio enviado por las compañeras de la Red Feminista de la región de Aysén, quienes nos detallan más datos sobre este caso. El pasado 3 de junio del presente año, Sara, residente de la localidad de Raúl Marín, comuna de Cisnes, región de Aysén, se encontraba en su casa cuando su expareja, quien tenía una orden de alejamiento vigente, ingresó amenazándola de muerte, mientras buscaba el hacha de la casa con la que afirmaba la mataría. Sara actuó en legítima defensa, provocando la muerte de su agresor. Actualmente cumple arresto domiciliario por 75 días, mientras dura la investigación. Exigimos total libertad para Sara. Yo también me defendería. Ahí escuchábamos el audio de nuestras compañeras de Aysén, de la red feminista de allá, quienes nos comentaban entonces la situación que está viviendo Sara al defenderse y ejercer la autodefensa en contra del macho agresor. Bueno, este caso nos trae también al recuerdo lo que sucede en Concepción con Cintia Concha. En el caso de Cintia Concha, existió también un caso de autodefensa en contra de la violencia patriarcal. Esto fue una situación que llevó al límite a Cintia luego de sufrir agresiones durante 10 años consecutivos. Este agresor, que resulta fallecido, tenía cuatro condenas por violencia machista, sin que la justicia pudiese hacer algo para evitar, o quisiese hacer algo, mejor dicho, para evitar una futura agresión a Cintia. Por lo tanto, ella decidió defenderse. En estos momentos, Cintia continúa en un juicio, en un proceso, y es urgente generarle apaño solidario hacia ella y hacia otras que se atrevieron a enfrentar la cadena de agresiones de los hombres. Y estamos en una situación de que se necesita un apaño urgente para estas personas, para estas compañeras que se atrevieron a ejercer la autodefensa. Es por eso que en Concepción se está generando una rifa solidaria en apoyo a Cintia Concha, que pueden buscar en las diferentes páginas de las organizaciones feministas de acá de Concepción. Bueno, en esta rifa se están premiando muchos regalos bastante tentadores. Hay alforjas, hay libros, hay champús natural de ortiga y romero, hay calcetines, hay encuadernaciones, entre otras otros regalos que se pueden ganar en esta rifa a beneficio por la compañera Cintia Concha, criminalizada por ejercer la autodefensa. Así que si necesitan más información, estaremos prontamente subiendo esta rifa con su imagen y todos los premios a nuestra página de Facebook y de Instagram de La Zarzamora. Bueno, continuamos entonces. Queremos contarles una gran noticia para la comunidad lésbica y también para la comunidad de las disidencias, porque ha nacido una aplicación llamada LeLab. Esta aplicación busca apañar a lesbianas, trans, travestis, no binarias y disidencias en estos tiempos de COVID. Esta aplicación se lanzó el pasado lunes 15 de junio y es una plataforma virtual que a partir de una red activista de apoyo mutuo entre mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binarias, migrantes, afrodescendientes y personas de pueblos originarios y LGBTIQ y más, también con personas situación que están sufriendo la precarización y la violencia estructural. Es por eso que se creó esta aplicación que busca generar estos lazos solidarios para mantenernos y sobrevivir a este contexto del COVID-19. Hablamos con Aubrey, compañera de LeLab e integrante de la equipa Abundancia de esta instancia, ¿cierto?, de solidaridad, quien nos contó de qué se trata LeLab y también nos invita a colaborar para seguir haciendo crecer esta maravillosa red. Vamos entonces con el audio de Aubrey. Hola, compañeras de Zarzamora, aquí desde Red LeLab, presentes con harto cariño. Bueno, nos queremos presentar. Somos una red de activistas lesbofeministas y disidentes, organizadas para colaborar con nuestras comunidades más precarizadas en este contexto de pandemia. Lo que hacemos es colaborar económicamente y con víveres a nuestras comunidades, como también ofrecer acompañamientos terapéuticos si se requieren, como también legales si es que pasan a llevar algunos de nuestros derechos. Por otro lado, es importante recordar que esta red se levanta a pulso y con autogestión, por lo cual nos mantenemos en pie gracias a los aportes y al trabajo de nuestros voluntarios. Por lo mismo, si es que usted puede hacer un aporte monetario o no monetario, es muy bienvenido y nos permite seguir aportando y seguir ayudando. También, si puede donar su tiempo y habilidades para que podamos seguir funcionando y tejiendo esta red, bienvenida es. Especialmente estamos buscando algún voluntario psiquiatra que nos pueda ayudar en la equipa de acompañamiento. Para contactarnos pueden escribir a nuestras páginas de redes sociales, que es en Facebook e Instagram como LELAP, y también está toda la información en nuestra página web, que es lelap.cl. Eso es lelap.cl. Recordemos que el Estado no nos cuida, nos cuidamos entre nosotros. Muchos cariños y un abrazo grande. Ahí estábamos escuchando a la compañera Aubrey de LELAP, quien nos contaba de qué se trataba esta fabulosa aplicación solidaria y tan creativa, ¿cierto? Y tan llena de gente también, de compañeros y compañeras que están entregando su aporte, sus conocimientos para acompañar a las personas que están con problemas en esta pandemia, en este contexto de COVID-19. Entonces puedes comunicarte, colaborar o informarte sobre LELAP en la página lelap.cl. Les dejamos ahora con un tema musical y ya regresamos con más informativo RLZ. Abierta, el combo que abre la puerta, que despierta su límite sin imitación. Somos más que naciones similares en sangre, oprimida por los crueles militares. Es la ambición de turno de un mundo enfermo que duerme despierto. Ante todo somos parte de un todo sin muro, lejos de asuntos del consumo. Ante todo solo somos ese canto que los esclavos cantaban en la sierra. Pilla miseria, la misma historia que recorre las arterias resistencia. Somos todos parte de esta esfera, late fuerte la herencia de nómade. Somos más que un número más, un cúmulo de unos cuantos que sobrevivirán buscando la respuesta, la fuerza puesta arriba para derribar sus murallas, hermano. Hijo de la misma madre tierra, sin forastero, sin límites, sin frontera. Multicolor la cordillera, el océano, el cielo y toda la ciudad. Soy entera. Ciudad. Del mundo, mis pasos no tienen lugar, mi destino se ha forjado en tierras lejos de mi hogar. Soy hermana del dolor, indio negro, mi sudor. No tengo nada en las manos, no hay miedo en mi corazón. No tengo nada en las manos. Mañana me voy de aquí. No tengo nada en las manos. Nada en la mano, mañana me voy de aquí. No tengo nada en la mano, mañana me voy de aquí. Con coraje yo enfrento el frío, con coraje enfrento el desdén de la mirada extranjera por el color de mi piel. Con coraje yo enfrento el frío, con coraje enfrento el desdén. Bella mía. Volvemos a este informativo número 8 de Radio La Zarzamora. Lo que estábamos escuchando es Dania Gneco. Ya escuchamos anteriormente otra canción del mismo disco. Este es el disco de Pura, el que estamos revisando con ustedes durante este informativo. Bueno, continuamos con las informaciones. Pasamos a nuestro bloque anticarcelario. Para comentarles las noticias y las situaciones que han estado pasando, algunas, por supuesto, no hemos podido abarcar todo lo que sucede, porque lamentablemente lo que está sucediendo dentro de las cárceles es terrible y son muchas las denuncias que están surgiendo gracias a la negligencia de gendarmería y del Estado en su completitud. Bueno, les queremos comentar sobre la situación de las presas de la cárcel El Manzano, que, como ya saben, ya les contamos el informativo pasado, sufrieron una terrible agresión de parte de gendarmería y que aún no tiene solución. Las presas de la sección imputadas de la cárcel El Manzano continúan sin respuestas ante represalias que vivieron luego de que denunciaran mediante un video la destrucción de su alimento por parte de gendarmería. En el registro se observa cómo los alimentos de primera necesidad, como la harina, se encuentran esparcidos en el suelo de la celda, junto a otras mercaderías y también a ropa de las internas. Recordemos que las cárceles están sin visitas y la precariedad al interior pone en riesgo constante las vidas de las privadas y de los privados de libertad en esta terrible crisis sanitaria que han tenido que enfrentar dentro de la cárcel. A continuación les vamos a dejar con el audio de una de nuestras compañeras, Naya, que está trabajando vinculada a las privadas de libertad de la cárcel El Manzano, y nos va a comentar sobre la situación que están viviendo las privadas de libertad y también sobre las respuestas institucionales ante este terrible hecho, este terrible abuso de poder de las funcionarias de Gendarmería de Chile de la cárcel El Manzano. Vamos a escuchar a Naya. Hola, compas. Quiero denunciar mediante este medio lo que está sucediendo en la cárcel del Manzano, sección femenina, ya que hace más de 2 semanas realizamos una denuncia de derechos humanos por el hostigamiento que estaban recibiendo las compañeras privadas de libertad, la destrucción de útiles de aseo y mercadería provenientes de encomiendas. También una de las internas recibió represalias luego de la filtración del video, sacándola de sus labores intrapenitenciarias, situación que la tiene muy mal anímicamente, y nos preocupa y que también hicimos la denuncia de lo que estaba sucediendo con ella. Bueno, se hicieron las diligencias de denunciar estos hechos al organismo encargado de supuestamente velar los derechos de ellas y aún no nos entregan ninguna respuesta. Es por eso que les pido que puedan abordar esta situación con el compromiso que se necesita, aún más en la emergencia sanitaria que se está viviendo a nivel mundial y que es donde aún más se ve la precariedad de las cárceles chilenas y latinoamericanas, y el coronavirus viene a hacer patente el abandono histórico y actual de la población penitenciaria. Es por esto que mediante este medio quiero denunciar lo que está sucediendo con derechos humanos, ya que no ha acogido nuestra denuncia, no se ha acercado a la cárcel El Manzano a ver la situación que están viviendo las internas, y es algo que nos preocupa enormemente. Es por esto que necesitamos que por favor se acerquen y que hagan su trabajo, porque esto no puede seguir pasando y nosotros tampoco vamos a permitir que siga sucediendo una situación así. Ahí estábamos escuchando a Naya, compañera anticarcelaria, quien nos contaba de esta denuncia en el Instituto de Derechos Humanos para generar alguna reacción a partir de los entes pertinentes, se supone, frente a esta injusticia, a esta arbitrariedad que están viviendo y sufriendo las privadas de libertad en la cárcel El Manzano. Esta denuncia que se hizo en el INDH de la región del Biobío tuvo una respuesta de parte del INDH por medio de un mail. Esta organización, esta entidad, comunicó a las organizaciones anticarcelarias que denunciaron que se habría abierto una investigación en cuanto al allanamiento y también a las represalias de gendarmería debido a la filtración de este registro donde se denuncia la destrucción de alimentos. Sin embargo, las represalias continúan dentro de la cárcel y es una situación que se agudiza aún más con esta crisis sanitaria que tienen que enfrentar las privadas y privados de libertad dentro de las cárceles. Entonces, el tema acá, la interpelación está hecha al Instituto de Derechos Humanos de la región del Biobío a que se haga presente dentro de la cárcel, porque las privadas de libertad continúan viviendo las represalias de gendarmería por haber denunciado esta terrible vulneración a sus derechos, como lo fue la destrucción de sus alimentos. Así que esperamos una pronta e inmediata respuesta de esta entidad, porque lamentablemente con una comunicación a distancia no se va a poder generar una respuesta como se la merecen estas privadas de libertad dentro de la cárcel El Manzano, porque lo que pasó es realmente grave lo que sucedió. A nadie le pueden impedir que se alimente, aunque esté privada de libertad en cualquier cárcel del mundo. Esto es una violación a los derechos humanos. Por lo tanto, el ente encargado de velar por la seguridad de estas privadas de libertad es el INDH. Esperemos que esta entidad saque a la luz pública alguna de sus acciones que llevará a cabo y que pongan fin a esta situación. Denuncia muy grave que está circulando por medio de las redes anticarcelarias y todos los medios que colaboramos para difundir lo que sucede dentro de las cárceles es la situación de Puerto Montt. En Puerto Montt, en la cárcel Alto Bonito, específicamente en el módulo 89 de disidencias, se emitió una denuncia de parte de presos y presas de este módulo, quienes están acusando a gendarmería de ser cómplices de torturas y de también generar las mismas. A partir de un video registro que en el cual denuncian estos privados y estas privadas de libertad que han sido incluso arrojadas a los módulos de hombres donde han sido violadas. Es terrible la situación que se vive en este penal y las situaciones también que provocan estos seres nefastos de gendarmería. ¿Qué es lo que hace a un ser humano desertar de su propia voluntad para cumplir órdenes imbéciles, órdenes nefastas, órdenes crueles de esta magnitud, como lo que han hecho estos gendarmes, estos no hay un calificativo para definirlo, ¿cierto? Alguien que es capaz de entregar a la violación a otra persona. Es realmente terrible la denuncia que están haciendo las disidencias sexuales de esta y de género acá en este penal de Puerto Montt. Les vamos a invitar a escuchar esta grave denuncia que han sacado a la luz las privadas y les privades de libertad de este módulo 89 de la cárcel Alto Bonito en Puerto Montt. Y también nuevamente interpelamos al Instituto de Derechos Humanos a que vaya e interceda en esta situación horrible de violaciones a los derechos humanos que están sucediendo dentro de los penales de este país, de este territorio gobernado por el Estado de Chile. A continuación, vamos a escuchar el audio denuncia de les privades de libertad del módulo 89 de la cárcel de Puerto Montt. Quiero invitar a que van a la habitación número 15, donde tenemos al interno Christopher Vargas. Pueden pasar. Él es homosexual también y lleva ya 5 días con temperatura, con 37. Le estamos poniendo agüita caliente, o sea, bañitos con agüita caliente, como para irle bajando su temperatura. Hemos tratado de golpear lata todos los días y la verdad que no nos hacen caso. Christopher, permiso. Miren, acá ustedes pueden ver las puñaladas con corchete, porque aquí Gendarmería se está prestando para que los internos nos agredan a todos los homosexuales, a todos los del módulo 89 nos agredan físicamente porque no quieren homosexuales, tratándonos de caballos culiados, con permiso de ustedes, verbalmente, y que quieren que se vayan todos los homosexuales del penal de acá. También tenemos un interno que Él es Jonathan, él es un compañero, también es homosexual, donde él fue clasificado a un módulo de los 90, donde un módulo de aislado, donde él sufrió un tema de violación por otro interno, donde el Ministerio Público tiene la denuncia ya puesta, PDI también está a cargo, a él fue violado por otro interno, el cual, en contra de su voluntad, porque él debería estar acá en el módulo de 89, donde nos corresponde estar. Explica un poco la situación, lo que pasó. Bueno, sí, yo hace un mes y medio atrás fui abusado porque Gendarmería me mandó hacia la población penal, y en lo cual la abusaron de mí, y el parte lo tiene la PDI y Gendarmería de violación, y en lo cual estoy mal en esta cárcel y me gustaría que los pidieran ayudarlo, por favor, es urgente. Queremos hacer, si estamos haciendo este video, sabemos que estamos en contra a lo mejor de nuestra voluntad, pero por el tema del teléfono tuvimos que conseguir un aparato móvil porque no contamos con un aparato móvil, somos todos de fuera. Imagínense una persona enferma, miren cómo está la comida, vamos a mostrar la parte de abajo, donde nos tienen todo desaseado porque la empresa concesionaria no nos hace aseo. Si podemos enfocar en la parte de arriba, las instalaciones eléctricas son todas iguales, tenemos que hacernos conexiones artesanales donde nos dan maquinazo y queremos que nos ayuden, realmente queremos que este video se viralice y que por favor las instituciones, la ONG, los Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Móvil, Fundación Iguales, 81 Razones, nos puedan ayudar y tomen cartas en el asunto, porque la verdad que aquí en Puerto Montt están vulnerando todos nuestros derechos. Somos portadores de VIH, hay personas crónicas con ama bronquial, hay personas con hipertensión, hay personas con epilepsia, el módulo no cuenta con agua caliente, donde debería haber agua caliente, donde hay cambios de temperatura y nos pueden dar, estamos enfocándonos a que nos dé una neumonía. Creo que en Puerto Montt somos 6 internos donde habitamos el módulo de homosexual, el módulo de la diversidad. Es un módulo que está apto para nosotros, pero el cual no hay conexiones eléctricas. Si pueden enfocar arriba en la parte de la conexión eléctrica, no tenemos conexiones eléctricas, tenemos que estar haciendo conexiones artesanales. Nuestros baños, los baños están tapados, no, donde no tenemos agua potable, no hay agua, para que lo puedan verificar, los baños están tapados con feca, las duchas, donde tenemos que estarnos bañando con tarro, y plaga de ratones, que es lo más importante, que creo que hemos querido hacer esta denuncia con mi compañera, que hay una plaga de ratones, donde hay personas que tienen hepatitis B y pueden transmitirnos infecciones. Queremos mostrar una imagen donde Gendarmería el día de ayer nos pegó con bastones, tratándonos de caballos culiados, que nos fuéramos del penal. Ahí está, para que puedan difundir estas imágenes en las redes sociales, a la prensa nacional, y que la Fundación Igual, Instituto Nacional de Derechos Humanos, por favor nos ayude y nos pueda ayudar a solucionar este problema. Además, con la contingencia del coronavirus, vamos a mostrar ahora en un rato a un compañero que es homosexual, donde él ha tenido temperatura arriba de 37 y el funcionario Cabo Díaz no lo lleva a Lhasa, no nos lleva a Lhasa, estamos como más que prisioneros. Tenemos que estar cuidándonos nosotros. Tenemos que estar cuidándonos nosotros, entre nosotras mismas. Dentro de lo que podemos. Y eso, pueden mirar nuestras piezas, cómo vivimos, pueden venir la visita a magistrado para que puedan verificar que estas cosas no son cosas que son cosas reales que nos están pasando. Acá nos encontramos en el taller donde supuestamente es un taller donde podemos hacer actividad para poder reintegrarnos a la sociedad. Fíjense en el taller cómo está todo sucio. El único foco que está funcionando es esto, las conexiones eléctricas, miren. Miren las conexiones eléctricas, son conexiones totalmente artesanales. Tenemos un termo donde tenemos que estar haciendo así y acá artesanalmente para poder conectar. Aquí estamos propensos, como lo decía anteriormente, que nos dé un maquinazo. Mi pregunta es, ¿qué es lo que hay que hacer? Que nos dé un maquinazo, que nos dé un golpe eléctrico para que Gendarmería tome solución o tome carta en el asunto. Con respecto a lo que era la plaga de ratones, ahí ustedes pueden ver el acá donde hay un ratón. Ya se han entregado tres botellas de gendarmería con lauchas de ratones y no han dado ninguna solución. Fíjense la conexión eléctrica, fíjense arriba. Queremos que este video se enfoque, se viralice y que por favor nos ayude. Y lo más importante es por el tema de tortura que están haciendo en contra de nosotros, tratándonos, discriminándonos. Nosotros no elegimos no ser homosexual, yo no elegí ser gay. Yo creo que nací siendo gay y la verdad que si para nuestra familia es duro, imagínense hacer un video mostrándoselo a todo el país, igual es fuerte para nosotros que vean en la situación donde estamos viviendo, porque nuestra familia igual son personas que nos aman y a veces es fuerte aceptarnos nuestra condición sexual. Y Gendarmería parece que no supiera que ellos también tienen hijos y también puede salir una persona transexual o un gay como yo. Solamente queremos ver que por favor nos ayuden todas las instituciones y tomen carta en el asunto del Ministerio Público. Muchas gracias. Bueno, acá nos encontramos en el pasillo, este es el punto ciego que le llama Gendarmería. Aquí donde nos han torturado a mí y a mi compañera Daniela. Miren, pueden enfocarse, la empresa concesionaria debería hacernos aseo una vez por lo menos a la semana. Acá tenemos que estar juntando todo lo que se ensucia en el módulo, como porque en nuestra casa, palos, basura, fíjense, miren, defecaciones de ratones. Si te podemos acompañarnos, miren nuestra ropa donde tenemos que tener, porque la empresa concesionaria nos manda una vez a la semana al lavado, pero no se nos seca la ropa ya que el clima en el sur es totalmente diferente al clima de Santiago. Si podemos bajar, vamos a bajar y se pueden fijarse que nosotros son 20 celdas. De esas 20 celdas que contamos, las 20 celdas no cuentan con instalaciones eléctricas, 3 celdas cuentan con instalación de agua potable. Miren los chaps, acá, por acá mismo de los chaps, estas instalaciones no deberían estar así. Si ustedes se fijan más abajo, hay una plaga de ratones, donde ahí abajo le vamos a mostrar donde hay un ratón, que encontramos un ratón muerto en la mañana, se le entregaron gendarmería lauchas en botellas plásticas, para poder que pudieran venir a sanitizar el módulo. No lo han hecho, no han tomado carta en el asunto y la verdad que la golpiza, la tortura y la esclavitud que está haciendo Gendarmería en contra de nosotros, yo creo que ya hemos vulnerado los derechos. Lo que nosotros, los 5 internos homosexuales que queremos del penal de acá de Puerto Montt, queremos que nos ayuden a difundir este video y que el Ministerio Público nos ayude y nos pueda poder llevar a otro penal, ya sea Quillota o un penal donde nosotros podemos cumplir y reinsertarnos en la sociedad. Además, un tema súper importante, no nos hacen plan de intervención, porque piden que la empresa concesionaria pide que sean 15 internos donde hayan un plan de intervención, el cual somos 6 internos en el módulo, un interno es heterosexual, 5 internos somos homosexuales clasificados, y no nos hacen plan de intervención. ¿De dónde quieren que saquemos más gente para que poder sí sabemos que no hemos cometido errores en la vida, pero no es nadie para juzgarnos y queremos reinsertarnos en la sociedad y poder tener una buena conducta. Eso. Ahí estábamos escuchando a les preses del módulo 89 de la cárcel Alto Bonito de Puerto Montt, quienes denunciaban estas graves vulneraciones a sus derechos y también abusos sexuales de parte de otros internos facilitados por Gendarmería de Chile. Una aberración, realmente repudiable el actuar de estas personas de Gendarmería. Bueno, ante estas situaciones, tanto lo que sucede con las privadas de libertad en la cárcel El Manzano y lo que está sucediendo con este módulo de disidencias en Puerto Montt, es que quisimos saber más opiniones al respecto y nos comunicamos con la activista anticarcelaria Gloria Moneni de la ONG Marco en Libertad y parte del Observatorio Social Penitenciario, a quien escucharemos a continuación referirse sobre estas situaciones que les hemos mostrado en este informativo. Bueno, los responsables son los gendarmes, las gendarmes que trabajan ahí, que destruyen los alimentos de las mujeres que están privadas de libertad. No les basta con que las tengan privadas de libertad, sino destruir lo poco y nada que les llega. Deberían ponerse un poquito la mano en el corazón y pensar como mujeres, que ellas también son mujeres, que la vida da vuelta. Y siempre lo que tú haces malo lo pagas acá en la tierra. Aunque digas que no, aunque te sientas poderoso, te creas lleno de vida, que el ser humano cuando tiene un poquito de poder se pasa a la punta y se olvida de que es un ser humano. Da pena ver la destrucción que tienen porque... Si bien es cierto, la mujer paga mil veces más paga mucho más que un hombre cuando está preso, porque le quitan los hijos, pierden mucho, las mujeres pierden mucho, quedan muy solas y tienen que reconstruir su vida de a poco. Gendarmería está para que estas mujeres se vuelvan a un camino, que tomen una línea, está para cuidar, que no se arranquen. Gendarmería está para resguardar al privado de libertad, y sin embargo está haciendo mal uso de su pega. Ellas trabajan para el Estado y tienen que dar razón, les guste o les desguste. Y las privadas de libertad son usuarias. Son usuarias que están a cargo del Estado. Los allanamientos en estas alturas de pandemia están allanamientos, ¿por qué? ¿Para qué? Para tener el control y crearse fuerte y que la gente tenga miedo, cuando no hay por dónde entrar absolutamente nada. No hay visita, no hay ninguna posibilidad de que las mujeres esté cerca de su familia. Allanamiento para qué, destrucción para qué. Lo responsable es Gendarmería. Gendarmería está para cuidar, no para golpear ni torturar. Gendarmería está para cuidar la integridad del privado y la privada libertad. Y el director nacional tiene que darse cuenta de que ya no estamos en los tiempos pasados donde los gendarmes hacían lo que querían con los privados y privada libertad. Le pido con mucho respeto, esta pandemia se va a acabar. Y el dolor que nos están provocando estas personas que son pagadas por el Estado con todos nuestros impuestos, haga un alto a la represalia y a todo lo que están haciendo. O sea, no puede ser posible que le boten la mercadería, lo poco y nada que tienen las mujeres. Hagan allanamiento por lo que quieran hacer, por cualquier cosa, y vulneren los derechos de las privadas y de las privadas de libertad. Está bueno, ya está bueno, ya. Estamos cansados de ver tanta maldad que están produciendo ustedes. Y esto, tarde o temprano, la gente, esto es un vaso de agua que se va a llenar. Y es tanto que se va a llenar, porque la gente está acumulando mucha, mucha, mucha rabia contra ustedes, gendarme. Ustedes tienen familia, ustedes no saben lo que puede depararle más adelante. Están en la línea, en una línea. Si ustedes se caen, y pueden caerse fuerte, ustedes cuidan su trabajo, pero háganlo bien, como humanidad. Parece que los cursos de derechos humanos no les ha servido de nada a ustedes, ¿eh? Qué pena, porque tarde o temprano esta gente sale con mucha rabia y mucha bronca, como lo mismo que pasamos nosotros. Miramos cómo vulneran los derechos de las mujeres de mil formas. Le quitan los hijos, las maltratan, las allanan, le botan su alimento, le tiran cloro a su ropa. Uno sabe lo que pasa dentro de una cárcel. Uno sabe de qué, cuánta maldad tienen ustedes. Y ojo, a ustedes la vida se los va a cobrar. Y espero que así sea, como muchos esperamos que así sea. Esto se va a terminar y vamos a reclamar. Eso nos contaba Gloria Moneni sobre la situación de la cárcel El Manzano. Ahora vamos a revisar un audio que nos envía refiriéndose a la terrible situación que se vive en la cárcel de Puerto Montt. Bueno, Puerto Montt ha sido un asco. El DNH en Puerto Montt se ha portado muy mal. No está a la altura que debería estar. Se supone que hicieron el INEH para resguardar la intimidad de los privados de libertad. Y nosotros sabemos que las transgénero, que los homosexuales son los que más padecen, porque nadie los quiere, por tener una condición sexual diferente. Ojo, aquí nadie está libre de tirar la primera piedra. Y que hay violaciones en el penal, hay violaciones, nosotros tenemos denuncias sobre eso. Y no puede ser posible que Gendarmería no haga nada respecto a esto. Los gendarmes tienen que resguardar, ellos saben de lo que está pasando. No puede estar tomando a la gente y trasladando de módulo en módulo. No ha sido justo. Ustedes se han portado mal, gendarme. Le hago un llamado al director regional y al Seremi de Justicia que ponga carta en el asunto, que ya está bueno. Son personas como los homosexuales, los transgénero, las chiquillas, tienen tanto derecho como cualquier otro. No, nosotros no somos nada ante la vida. Y respecto a las cabras, tengan mucha fuerza. Sentimos mucho lo que están pasando. Le creemos absolutamente todo lo que dicen, porque pasa en el penal de Puerto Montt, ha pasado siempre. Y no solamente en este penal, en muchos penales han pasado este tipo de abuso. Y espero algún día que esto cambie, porque lo único que yo he visto en el camino con gendarmería es que muchos y muchas gendarmes han hecho daño. Y se cree juez y Dios. Y no, no estamos, ustedes no son, son gente del Estado donde tienen que trabajar y resguardar a la gente, cuidarla, protegerla, darle integración social. Esa es su pega. No golpear ni tirarlo a los leones, a la gente. No puede ser posible que tengan tanta maldad en su corazón. Y se están poniendo, haciendo medidas, medidas correspondientes. Ojalá que termine luego esta pandemia, porque hemos registrado muchos abusos en muchos penales, sobre todo a las transgéneros y a los homosexuales. Fuerza a las cabres y viva la libertad. Ahí escuchábamos entonces a Gloria Moneni, quien se refería en este segundo audio a la situación terrible que se está viviendo en Puerto Montt, en la cárcel Alto Bonito, donde presos del módulo 89 de disidencias han denunciado violaciones y torturas con la complicidad y la participación de Gendarmería de Chile. Bueno, un saludo a Gloria Moneni, siempre tan certera en sus opiniones, esta tremenda luchadora que realiza la caminata de los sin voz para defender y denunciar también estos tipos de vulneraciones que se viven dentro de las cárceles, en su mayoría ejecutadas por Gendarmería de Chile. Un gran saludo y abrazo afectuoso a la compañera Gloria Monen. Pasamos al siguiente tema. Vamos a revisar la situación del Machi Celestino Córdoba. Esto porque, bueno, ya saben que está en huelga de hambre, ya lleva 54 días de huelga, lo que ha debilitado bastante a su cuerpo físico, y justamente en base a eso queremos comentar una situación que sucedió el día de ayer, el día jueves 25, cuando el Machi bajaba por una escalera hacia la enfermería del penal de Temuco y sufre un accidente, una grave caída que incluso termina fracturándole unos dedos, por lo cual fue trasladado hasta el consultorio Miraflores de Temuco para una evaluación médica solicitada por la doctora Leonor Olate. Esta situación es sumamente grave debido a que el Machi, en la situación que se encuentra gracias a esta huelga de hambre que por supuesto debilita a cualquier cuerpo y más aún a una persona que ya se ha enfrentado a largas huelgas de hambre y que ya tiene consecuencias y secuelas de las huelgas anteriores. Esto sumado a la situación actual nos pone en una situación de bastante riesgo, porque es una persona que se debería cuidar, que se debería evitar por todos los medios posibles alguna caída o accidente similar a este. Esta situación nuevamente recae la responsabilidad en Gendarmería de Chile. Y bueno, queremos comentarles y que también escuchen las declaraciones que surgen luego de este accidente que sufre el Machi Celestino Córdoba. Y ahora vamos a escuchar un audio de las declaraciones de la LAMIEN, Giovanna Tafilo, vocera del Machi Celestino, que dio el día jueves luego de este accidente. Vamos a escuchar entonces a Giovanna Tafilo. Mari Mari Bulamien, Mari Mari Compuché, Inche Giovanna Tafilo Piñén, y formo parte de la red de apoyo al Machi Celestino Córdoba, y en este momento soy parte de la vocería junto a la LAMIEN Cristina Romo de la huelga de hambre. A la opinión pública nacional e internacional, a nuestro pueblo nación mapuche, a nuestras autoridades tradicionales y a todo el pueblo no mapuche que resiste y lucha. Hoy, a 53 días de huelga de hambre, nuestra autoridad ancestral Machi Celestino Córdoba queremos informar que ha sufrido un accidente al interior de la cárcel de Temuco. Se ha caído de la escalera camino a la enfermería, que queda en un segundo piso. en su extal estado de debilitamiento físico en ascenso, queremos denunciar la irresponsabilidad de Gendarmería de Chile y la falta de cuidado de nuestra autoridad del sector mapuche, Celestino Córdoba. Es Gendarmería el que hoy está a cargo y debe velar por la integridad física en sus actuales circunstancias. El informe que entrega al hablar con el jefe de unidad fue que solamente había tenido un esguince en dos dedos de una mano. Él pudo haberse muerto, porque una caída de una escalera, aunque sea de un escalón, él en las condiciones de debilitamiento físico en el que está, que tiene los latidos cardíacos muy, muy bajos, él podía haberse muerto en esta situación. Para nosotros es urgente que el Estado resuelva este problema. El Estado, el Gobierno de Chile, debe aplicar el convenio 169 en sus artículos 7, 8, 9 y 10. Por lo tanto, hacemos responsable al Gobierno, a las instituciones, a Gendarmería, de cualquier problema que pueda tener nuestra autoridad ancestral, de cualquier, incluso de la vida, porque hoy día lo que está en juego es la vida del machi Celestino Córdoba. Hacemos un llamado a estar atentos, porque en este momento está dentro de la cárcel, entró la doctora de confianza nuestra a hacer una evaluación. Chaltumay Pulamien, muchas gracias. 25 de junio del 2020. Ahí estábamos escuchando a la Lamien Giovanna Tafilo, vocera del machi Celestino Córdoba, quien nos contaba la situación en la cual se encuentra el machi en esta larga huelga de hambre de ya 54 días. Pasamos al bloque de territorios para contarles que se han paralizado las obras en el humedal La Señoraza. Estas obras correspondían, recordémoslo, a un proyecto generado por la constructora Manque, proyecto que por lo demás devastó gran parte de la fracción norte de este humedal. El pasado lunes 22 de junio, la Corte de Apelaciones de Concepción paralizó las obras de construcción de la costanera que destruyó gran parte de la laguna La Señoraza de Laja. Esta paralización se obtuvo debido a que la Corte de Concepción acogió una orden de no innovar solicitada en el segundo de los recursos de protección presentados contra el municipio y contra la constructora Manque, empresa a cargo del proyecto. Ante esta situación, las organizaciones de defensa de la laguna, como Salvemos la Señoraza de Laja, han tenido un logro ante las negligencias de las autoridades involucradas. Porque cabe recordar que en este proyecto no existió una evaluación ambiental, algo sumamente irregular, y por lo mismo estos recursos de protección también van en contra del mismo municipio, porque hay una responsabilidad que tiene que asumir ahí la municipalidad y el alcalde, quienes no han cumplido con los pasos a seguir frente a este proyecto. Este lamentable proyecto tuvo un impacto brutal en la laguna, y justamente si se hubiese hecho un trabajo de evaluación ambiental sobre este impacto, no habríamos perdido, o probablemente perderemos, no lo sabemos, ojalá se pueda recuperar ese espacio del lado norte de esta laguna que está devastado por este proyecto, pero si se hubiera hecho una evaluación ambiental, esto no habría ocurrido. Ahora los daños son irreversibles, ahora ya está avanzado el proyecto y ocurre esto que paralizan las obras porque se acoge este recurso de protección. Entonces, es un gran paso, pero también las organizaciones saben que continúa la lucha y que esto no es un logro definitivo. Quisimos saber qué pensaban las compañeras y los compañeros de la organización, de este movimiento que se llama Salvemos la Señoraza de Laja. Así que vamos a escucharles para ver cuál es su apreciación ante esta nueva decisión de la justicia que paralizó las obras de este nefasto proyecto. Hola a todos, a todas, a todes. Soy una integrante más del Movimiento Ciudadano Salvemos la Señoraza de Laja y queríamos compartirle nuestra alegría de que nuestra petición, de nuestra demanda haya sido escuchada por los jueces. Consideramos de vital importancia que los miembros del Poder Judicial se comiencen a sensibilizar cada día más respecto de estas demandas ciudadanas que ayudan al bienestar común de todos y de todos los habitantes de esta región que llamamos Chile. Entonces, no podemos estar más contentos haber cumplido esta primera etapa, que era urgente lograrla porque se estaba haciendo casi insostenible estar en el lugar impidiendo las faenas. Somos varias personas de la tercera edad y ahí estábamos a todo el frío, la lluvia, poniéndonos detrás de las máquinas retroexcavadoras para que éstas no pudieran trabajar. Así que creemos que es un triunfo ciudadano del esfuerzo, de la organización, del compromiso y de la convicción que tenemos que trabajar unidos en torno a lo que es más preciado, nuestro bien común más preciado, que es el medio ambiente. Así es que contentas, contentos, contentes todos, porque este es un triunfo nuestro, de la ciudadanía organizada. Así que gracias por acompañarnos en este caminar, por defender nuestro humedal Laguna Señoraza. Ahí estábamos escuchando entonces a esta compañera de Salvemos la Señoraza de Laja, quien nos contaba cómo habían recibido esta tremenda noticia de la paralización de las obras de este nefasto proyecto de esta empresa, ¿cierto? Esta constructora Manque en la más grande, la más importante y fundamental laguna de la comuna de Laja. Bueno, y por último pasamos a nuestra última noticia, que tiene que ver con la campaña por el cierre del Zoo Nonguén. Recordemos que está en curso una campaña que está buscando el cierre definitivo de este centro de tortura de animales, donde diferentes especies en peligro de extinción se encuentran en cautiverio en deplorables condiciones, que ya están siendo denunciadas por los diferentes materiales que saca a la luz esta campaña, que se llama Fin al Zoo Nonguén. Bueno, desde esta campaña se está realizando una convocatoria a personas que desarrollen diferentes ramas del arte y de la expresión artística para colaborar y unirse a esta campaña que busca la liberación de estos animales. Así que les invitamos a escuchar el audio que nos envía la compañera Paulina de esta red, de esta campaña por el fin de del cautiverio de los animales en el zoológico de Nonguén, que nos va a contar de qué se trata esta convocatoria y dónde y cómo podemos ubicarles para aportar en esta hermosa iniciativa animalista, antiespecista, para terminar con el sufrimiento de estos animalitos. Les dejamos entonces con el audio de la campaña por el cierre del Zoo Nonguén. Hola a todos y todas, buenas tardes. Muchísimas gracias a la radio Lázaro Zamora por el espacio para hacer esta invitación. Les estoy hablando a nombre de la campaña Fin al Zoo de Nonguén, que estamos trabajando acá en Concepción. Así que les queremos invitar a sumarse con mucha energía. Esta campaña está recién saliendo a la luz, aprovechando en el fondo este contexto que, si bien ha arremecido muchísimo a todo el planeta, también hemos podido apreciar cómo ha significado un lindo momento en el que la naturaleza ha ido recuperando espacios y sanándose un poco de todo el daño que nosotros a veces le causamos. Así que Desde ahí hemos tomado mucha energía, mucha fuerza para poder lanzar esta campaña. Es un grito de liberación, una palabra de esperanza para esos animales que están ahí encerrados en el zoológico de Nonguén y que sí, ellos siempre, toda la gente alrededor los escucha llorar. Los leones, el oso lloran en ese lugar y se escucha por todo el territorio y nosotros les queremos mandar el mensaje que nosotros sí hemos escuchado su lamento y que eso no ha sido en vano. Y vamos a trabajar hasta que podamos darles su libertad, hasta que puedan ellos ser reubicados en lugares mucho más adecuados donde puedan ser felices. Queremos sumarlos a ustedes, invitarlos. Es un momento en que necesitamos mucha, mucha fuerza y mucha energía, así que por favor pónganse en contacto con nosotros. Todos los talentos sirven, todo es bienvenido, todo suma, todos los apoyos van a ser muy agradecidos por nosotros y por los animalitos que en este momento realmente nos necesitan. Hay crisis de abastecimiento en todo el mundo en los zoológicos, así que más que nunca necesitan que tratemos y pongamos toda nuestra energía en liberarlos y en ayudarlos. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de No al Zoo de Nonguén en el Instagram y bueno, buscar la campaña Fin al Zoo de Nonguén en distintas redes sociales. Así que eso, les dejo abierta la invitación. Muchas gracias nuevamente a la Zarzamora, que está siempre ahí defendiendo los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres y de todos los oprimidos del mundo. Un abrazo a todos, nos encontramos en la lucha. Ahí estábamos escuchando a Pauli, entonces, quien nos invitaba a participar de esta convocatoria por el cierre del zoológico de Nonguén. Esperamos que se logre, que llegue ese día hermoso donde este centro de exterminio de animales, de tortura, no se pueda abrir nunca más y que los niños no tengan que ir a observar cómo torturan un animal para creer que aprenden de la naturaleza. Así que muchas gracias a las personas que están en esta campaña. Les comentamos que tienen un Instagram y que también están difundiendo esta campaña en las diferentes redes y medios. Hacemos un llamado también a los medios libres, a nuestras compañeras y compañeros de las otras radios, de los medios libres, a que ayuden en esta campaña difundiendo, porque se necesita mucho, mucho apoyo para poder lograr el objetivo. Así que bueno, con esta noticia nos despedimos de este informativo de Radio La Zarzamora número 8. Que tengan un buen fin de semana. Eso, harta fuerza a las personas que están resistiendo en las diferentes luchas que mencionamos durante el día de hoy. Y será hasta la próxima semana en el informativo de tu radio La Zarzamora. El informativo RLZ, el silencio no es una opción. ¡Chau!